Tips para mantener una buena imagen personal. ¿Has escuchado la frase, como te ves te tratan? No es así, aunque quisiéramos evitarlo, somos seres sociales, por tanto, vivimos en un mundo donde constantemente nos están evaluando, viendo esos pequeños defectos que para muchos son motivo para cuestionarnos. Ahora, es importante que trates de sacar el máximo provecho a tu imagen, y en imagen, no solo se considera la apariencia, implica una serie de pequeños detalles que nos ayudarán a ser mejor valorados por el resto. Esto no es un concepto superficial, es una realidad que día a día vivimos. Por ello, recuerda siempre lo siguiente. Tener buena imagen, no significa que te endeudes gastando en adquirir el último grito de la moda, trata de invertir en alguna piezas que te resulten prácticas y necesarias para tu día a día. Busca comprar cortes clásicos y sencillos que puedas combinar con cualquier atuendo, busca que sea hecho de buen material y corte, que no significa que sea la marca más cara. Puedes buscar un buen diseño en alguna revista y mandarlo a hacer con la costurera que vive cerca de tu casa. Lo que debes tener presente es que te debe durar mucho tiempo. Usa colores que te favorezcan. En internet puedes encontrar mucha información con respecto a qué tonalidades van mejor al color de tu piel, cabello y ojos. Siempre debes buscar proyectar la mejor imagen que puedas. Aliméntate bien, usa productos en la medida de lo posible naturales, que contribuyan a la luminosidad de tu piel y a la mejora de tu cuerpo siempre. No te acomplejes con tu cuerpo, no te atormentes por no lucir como la estrella de la televisión o cine. Recuerda que ellos gastan miles de dólares en un tratamiento facial porque viven de su imagen, y tiene una legión de asesores a quienes pagan millones. Las personas comunes no andamos en eso, acéptate como eres y aprovecha esos detalles que a ti quizás no te gusten pero a los demás pueden resultar atractivos, a muchos un lunar, unas cejas anchas, unas caderas anchas, etc. Les resultan atractivos y quizás para ti sea tu suplicio. Sonríe. Es la mejor forma de proyectar una imagen positiva a los demás, y no cuesta mucho. Trata de tener pequeños detalles como estos con los demás. En la medida de lo posible, evita hablar mal de los demás o criticar. Puede parecer divertido pero a quien no te conoce, le puede resultar desagradable. Evita esto siempre. Mucha atención a tu cabello, uñas y zapatos. Si estás despeinado, con las uñas sucias y los zapatos sin lustrar, se te verá muy mal. Demórate 5 minutos más en atender directamente estos detalles en ti. Busca un modelo que te inspire. Trata de sacar provecho de las experiencias de los demás, sé flexible y escucha los consejos que te brinden. Los modelos deben ser positivos, evita a la gente negativa que muchas veces quieren trasladar sus frustraciones a los demás.